Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estamos en el último piso, al menos visible, de la oficina de Coca-Cola en Argentina. Bueno, y finalmente tengo el placer de conocer a Nadine Dueck, que ya había escuchado su voz y la gente ya la está escuchando en el último spot de Coca-Cola, que además de ser brand manager de la marca Coca-Cola regular, o sea, la Coca, digamos, tradicional, se le dio por cantar el spot, ¿no? El último aviso de la campaña, que es para Navidad. Y además nos acompaña Daniel Bercelli, que es el senior brand manager, o sea, uno de los jefes de Nadine, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Bien. ¿No? Bueno, muchas gracias por el interés y por haber venido. Vos sabés que publiqué la información que me la mandó Urban Press, que es la agencia de prensa y comunicación de ustedes, y generó, o sea, digamos, lo puse en el título, ¿no? De chiquititas a brand manager. Bueno, esa es un poco tu historia, ¿no, Nadine? Sí, ese es el resumen por ahí de, en dos palabras, de lo que es mi historia, sí. O sea, canto desde que tengo uso de razón, amo cantar desde que soy chica. Arranqué cantando, no sé, fui a Festilindo, estuve en Yuya, cantando en el programa de Yuya. Lo primero grande que hice con el canto fue Chiquititas. Y nunca dejé de cantar, ¿no? Después de Chiquititas seguí cantando porque es una pasión, como te decía, que llevo innato y la verdad es que amo hacerlo. Cuando me recibí de la facultad entré a trabajar a Coca-Cola, que también era, viste, la empresa que decía quiero trabajar acá. ¿Estudiaste marketing o Estudié relaciones públicas e institucionales. Y bueno, entré en el área de marketing acá de Coca, que para mí estoy hace casi 6 años en Coca ya, y amo trabajar en Coca, amo trabajar en la marca Coca-Cola. Y nada, la verdad es que hace poquito me ascendieron como brand manager y lo que decía por ahí en la gacetilla de prensa es que mejor que unir esto de ser brand manager y trabajar para esta marca que es increíble, que es una pasión, con mi gran pasión que es el canto, ¿no? Uh-huh. Y Daniel, ¿cómo fue esto de, y qué antecedentes, si es que tiene a nivel internacional o regional, de que la voz misma de un comercial lo ponga alguien de la marca? No, antecedentes, la verdad, desconozco si se hizo exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora acá. Lo que sí, para nosotros era importante que teníamos una campaña que nos gustaba mucho, una campaña global, en todas partes del mundo se está viendo el mismo comercial de Coca-Cola, que obviamente transmite esta magia que hablábamos de, y esta asociación que tiene Coca-Cola con la Navidad. Hay cosas que son, que están, pareciera que están hechas una para la otra, y pareciera que Coca y Navidad comparten eso, porque es una forma de transmitir los mismos valores que tiene la marca. Bueno, se le atribuye, no sé cuán cierto es o no, que la ropa que usa Papá Noel fue de algún modo inspirada en un comercial originalmente de Coca-Cola, ¿no? Sí, hay una historia muy rica y muy interesante, sí, ahí, de la década del 30, cuando Coca-Cola le encargó a un artista que para ciertos avisos de prensa, avisos gráficos, ayudara a darle una imagen única al Santa Claus, que tenía antes muchas visualizaciones, se representaba de manera muy distinta. Coca-Cola le encargó a un artista que hiciera una versión de Santa Claus, que es la de el Papá Noel que conocemos hoy día. Ropa roja, hebillas, barba blanca, qué sé yo. Sí, bueno, y es la que se globalizó de algún modo. Exactamente. Entonces hay un vínculo muy importante entre Coca-Cola y Navidad en términos de compartir no solamente el Santa Claus, sino también valores que son importantes para la marca. Y en esta oportunidad tuvimos la chance, ¿no?, de juntar también más cosas alrededor de Navidad. Y qué mejor que poder juntar también lo que decía Nadine, de las pasiones que nos mueven acá dentro de la compañía también. O sea, acá trabaja gente joven, apasionada, que le encanta la marca, gente optimista, como Coca, gente que tiene cierta alegría y forma de ver la vida que es muy cercana a lo que es la marca, se impregna eso. Y qué mejor que poder juntar las pasiones y las pasiones que nos mueven a nosotros acá dentro también. Y en este caso eso se plasma en que Nadine está juntando el canto con su trabajo como brand manager, que me parece súper interesante, y es la forma que tuvimos de localizar una campaña global muy buena, darle un toquecín local con una música en español y que se acercara a a los mensajes que queremos transmitir, los va a acercar a la gente de una forma más entendible que una canción en inglés. Y Nadine, o sea, la versión que vos haces es la versión en español de una campaña global, ¿no? Exactamente. ¿Se transmite en Argentina y en algún otros lugares o no? ¿Cómo es? Sí, está en Argentina, que ya salió al aire, en Chile, en Perú, en Bolivia, Paraguay, Uruguay y también en algunos países de Centroamérica. Ajá. ¿Y notaste alguna repercusión, digamos, dentro mismo de Coca-Cola, el hecho de que vos dieras la voz o, no sé, o en tus otras áreas, digamos? Sí, la verdad es que sí, llamó mucho la atención internamente. Recibí un montón de llamados de todos los distintos países. ¡No puedo creer que sos vos! Sí. Es increíble, es como histórico, de alguna forma, que un empleado de Coca-Cola trabajando para la marca pueda poner su voz, ¿no? En el comercial. Entonces, sí, internamente generó como, no sé, un entusiasmo y ganas y alegría, estuvo bueno. Sí, ¿te animás a hacer una capela un poquito como ahora? A ver. Aunque sea un día gris, puedes cambiar tu suerte. Pinta un mundo ideal, no te quedes ahí. Unidos somos fuertes y nadie nos detendrá. Hoy es un día perfecto para empezar. Despierta en ti la magia y hazla brillar. Vive un momento especial. Qué bueno. Bravo. Bueno, qué lindo, aparte, como poder expresar, digamos, unir lo que era una vocación. Bueno, también empezaste a trabajar desde muy chica, ¿no? Desde muy chica, sí. La verdad es que está buenísimo lo que dice la letra, es lo que queremos transmitir en Navidad y poder decirla con el canto, no solo con la comunicación y trabajando en la oficina, decirla con mi voz, para mí es algo, nada, me pareció espectacular, increíble. Es algo que me genera felicidad y mucha alegría. Y en el estudio, el día que lo fuimos a grabar, me quería quedar ahí, ¿no? Estábamos con Dani y nada, lo disfruté muchísimo. Está bien. Y en paralelo, digamos, como ¿qué otras acciones tienen previstas para Navidad, ¿no? ¿Cómo bajar esto, que es una campaña global, que bueno, ahora tiene el aditamento de tener su versión en español, pero ¿cómo hacen para activar esto, ¿no? Sí, bueno, esto, la campaña baja en múltiples puntos de contacto, no solamente en televisión, baja también en la vía pública, baja en avisos en prensa, baja en material del punto de venta. El consumidor, cuando va a comprar, se va a encontrar con que está el punto de venta decorado con la campaña de Navidad, están los empaques también con diseños navideños. Y además de esto, hay eventos en los distintos países que conforman nuestro grupo de negocio. Hay eventos como encendidos de árboles de Navidad, como recreaciones de la casa de Papá Noel en Perú, etc. Y en esos eventos también se hacen, obviamente, la canción es una parte importante del evento, se encienden árboles, hay caravanas de camiones de Coca-Cola, son formas que buscamos de que la magia se termine transmitiendo en algo que la gente vea, no solamente en una pantalla, sino en su día a día, en su recorrido por la ciudad. Y hay un tema que yo, de hecho, hice una nota que tiene que ver, digamos, con el sound branding, ¿no? O sea, cómo hacer que... Y para Coca-Cola es muy importante, está la famosa esa melodía, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Sí. Que es como el cierre y que fue usado en el Mundial y fue usado antes y ahora también forma parte de la campaña, ¿no? Exactamente, sí, lo usamos en todas las campañas. Uno puede tararear mejor. Tan, tan, tan, sí. Sí, lo usamos en todas las campañas con el cierre del Destapá Felicidad, es como nuestro sello. Y esa misma melodía está en el coro de la canción. Sí, ¿no? Que es importante porque, digamos, uno no suele tener la percepción de que eso también es como un icono, es como, no sé, la pipa de Nike, sí. Tal cual. Es como un isologo, pero, es parte de, la identidad, pero de audio, sí. ¿No? Así que bueno, es importante como cada más. Y eso está asociado como a Coca-Cola clásica, ¿no? Sí. Solamente. Sí, es de Coca-Cola clásica. Está bien. ¿Cuándo, digamos, hasta dónde son como muy estrictos con el tema del cierre? O sea, ¿dura la campaña y el tema navideño hasta qué momento? No, generalmente se produce un recambio natural post-Navidad, no solamente de comunicación, en el caso de Coca-Cola, sino también de cuáles son las actividades que hace la marca, y de hecho hay un recambio de mindset también en el consumidor. Terminando Navidad, la gente ya entra en sí, modo sí, sí. Cambiamos muy rápido, cambiamos el switch, muy rápido, muy acelerados. Y sí. Nada, la comunicación también cambia en ese momento, y para el verano obviamente tenemos otra campaña que esperamos va a ser igual de importante sí. que la de Navidad. ¿Están trabajando en alguna línea que tenga que ver con lo sustentable y eso? Al menos yo vine hace poquito de New York y estaban ya trabajando, digamos, en líneas más una onda verde y sí. eso. ¿Hay bueno, algo acá que se está sí, haciendo? Sí, hay cosas que se están haciendo en esta business unit, bueno, y en todo el mundo en realidad. Hay muchos esfuerzos detrás del reciclaje actualmente. Y hay ciertos esfuerzos también que tienen que ver con el diseño y elaboración de empaques. Recientemente en Chile lanzamos un empaque nuevo que se llama Pet Bottle, que se va a ir expandiendo también en el resto de nuestros países, que es un empaque que está hecho hasta en un 30% con material proveniente de plantas. Ah, sí, lo leí a nivel internacional, no sabía sí. que había llegado ya acá. En Chile ya se lanzó. Este, ¿y Argentina y se va a hacer el deployment en todos los países de acá de la deployment región? Deployment sería como el lanzamiento, la llegada. Sí, la, va a estar el mismo empaque, va a estar en todo nuestro grupo de países. 2011, ¿calculás que puede estar en Argentina? Durante el 2011, sí. efectivamente. Y lo importante es que son... es un empaque súper revolucionario, porque hasta ahora no había esto de poder hacer plástico usando materiales que sean renovables. Siempre claro. el plástico se hizo a base de materiales no renovables como el petróleo. Ajá. Entonces acá hay una apuesta muy importante de la compañía en torno a la sustentabilidad y en cómo vamos haciendo del negocio no solamente un negocio que quiere refrescar al mundo, sino que también cuidar al planeta y preocuparnos de que el mundo se ve beneficiado por nuestra acción. Sí. Y hay un lanzamiento muy reciente que es de Coca-Cola, está bien, no es la, yo sé que son como muy estrictos, cada uno maneja su marca, pero es inevitable que les pregunte por Hugo, ¿no? Y que solamente una duda tengo, y si es que ustedes por ahí me la pueden, me pueden orientar, ¿por qué el nombre? ¿Tienen idea? El nombre, hasta donde entiendo yo, sí. el nombre surge porque la marca está construida desde un lugar amateur, ¿no? Este es una marca que quiere ser cercana y que tiene toda su construcción y su arquitectura basado en que es una marca de que se construyó caseramente y tiene un marketing amateur y tiene toda una comunicación y un posicionamiento amateur. Entonces hay un tema de cercanía detrás. Habría que preguntarle igual a... No, está bien. Tema para indagar. Porque hay hipótesis de decir, no sé, mi hija me llegó a decir, no, pero es que Hugo, Jugo, los chicos dicen bien. También como bueno, era, ¿no? Otros dijeron, pero y Moyano, y Chávez. Y bueno, y empiezan a aparecer muchas... Claro, me imagino pero sí, la verdad es que combina Hugo, leche y Jugo. Sí. Así que, bueno, pero sé que es un tema para indagar, pero ya que estaba con gente de Coca, digo, un poquitito más que los que andamos caminando por la calle tenían que saber. Sí, cómo no. Nadine, ¿querés despedirte con el tarareo de Coca, con él, no? Dale. Ay, con los five notes. Claro. Con la coreta. Hoy es un día perfecto para empezar, despierta en ti la magia y es la brillar. Vive un momento especial. Hoy es un día nuevo para soñar. Comparte la alegría esta Navidad. Pone el mundo a girar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a vos. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.